www.radiorock.com. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Roxa Rosael? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Y qué pasa? ¿Qué tal? Para todas y todos vosotros, recibir los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al episodio 787 del podcast en riguroso, directo y correcto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio Light del Rock, asalto mata radiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida en la mar de 30 FM y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Calanda! Aquí somos de sangre salvaje, como la banda que nos ayuda a abrir Savage Blood. Esto se titula Battle Cry, Lamento de Batalla. Está incluido en Wheel of Time, segundo álbum y quinto trabajo discográfico de los metaleros teutones originarios. Pues mira, de la misma ciudad que una de nuestras locutoras en Asalto Mata Radio Rock, de Mercedes Herrada, de Osnabrück. Ella no es originaria, pero vive allí. En la Baja Sajonia, buen lomo. Coming out, right? They want us to vamos a saludarte a ti también, que nos escuchas vía podcast, claro que sí. Una vez saludados y saludadas las personas humanas que nos escucháis en directo, saludos también para ti que eliges esta vía, bueno, que eliges esta vía del podcast, o porque no te queda otro remedio, porque no puedes escucharnos en directo live. Cada día Pequeño Ternasco en su versión podcast a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, tanto en el Facebook de asaltomatarradiorock.com como en la propia web de asaltomatarradiorock.com, en menú principal, noticias rock, pinchas en nuestro blog que es Ternasqueando, que es el primero que, sale cuando se te abre el desplegable de pinchar en noticias rock. Pinchas ahí Ternasqueando y te sale este y todos los demás episodios, los 786 anteriores y este 787. Todavía nos quedan conciertos para anunciar para llegar a este fin de semana. Roxa Rosae, ¿qué tenemos como última recomendación para nuestras ternascas y ternascos? Dixon, este sábado en Colmenar. En Colmenar Viejo, en Los Madriles. Este sábado 20 de enero, rock en directo con los Dixon, nuevamente en el Grace O'Malley Irish Pub. Casi son la band resident del pub Grace O'Malley en la calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo. Entrada libre, concierto a partir de las 23 horas. Una nueva oportunidad de disfrutar del magnífico directo y rock and rollito de ese del bueno, del de toda la vida, del que tanto nos gusta, de mano de los Dixon. Los Dixon, de la banda de nuestro compañero de onda, Roberto Espinel, ya sabes, Capitán Rock, todos los miércoles y jueves aquí en la radio Live de Rock, los miércoles, realmente la madrugada del miércoles a jueves a las 12 de la noche y luego nuevamente a las 4 de la tarde del mismo jueves. Podrá disfrutar de varias entrevistas, entre ellas una de nuestras bandas asociadas, a los turolenses F. Y además te recuerdo que este sábado 19 estarán actuando en la Sala Z en Zaragoza. Pero a lo que estamos, al turrón, los Dixon, este sábado 20 de enero a partir de las 11 de la noche con entrada libre en el Grace O'Malley Irish Pub de la calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo. Ahí estará sonando seguramente que una de las canciones que puedas disfrutar sea el corte número 7 del segundo disco de los Dixon. Un disco que es Dixon 2. Primero era Dixon homónimo, este es Dixon 2. Vamos a escuchar el corte número 7, Deja salir tu sombra. Al precipicio y tener las ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Si eres fan del programa, ya sabes que los miércoles aquí toca mucho ruido, toca ruido del bueno, toca metal extremo, y hoy es miércoles y por supuesto es lo que te vamos a dar también. Como siempre, cuatro bandas en las que procuramos que haya una variedad de estilos dentro del género del metal extremo. Vamos a disfrutar de esas cuatro bandas que tenemos preparadas dentro de la sección dedicada en especial a ese estilo musical en el Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Empezamos fuertecitos, con Grind. Grind, de una banda que acaba de sacar, un quinteto que acaba de sacar su tercer trabajo de estudio titulado As Spoken. Una formación de un lugar que poco tiene que ver con este estilo, como es Tennessee, que es mucho más del country. Pero bueno, no todo es Jack Daniels y country en Tennessee, también tenemos a la gente de Knoll. Este tema titulado Portrait es el elegido como sencillo. We'll be right back. nights as he watches us go fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a witch's hunt. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Tomorrow dream. Die, die, die. My darling, don't utter a single word. Die, die, die. Wait for your love. The Tiger. Menos mal que me ha dado por mirar, darle un ojo a las redes sociales mientras estábamos escuchando a la gente de... ¿Cómo se llamaban estos que han sonado? De Knoll. Porque me he encontrado con una noticia de ultimísima hora, un comunicado oficial de los bajo aragoneses Six. Dice así ese comunicado: os tenemos que decir que muy a nuestro pesar, de momento este año haremos solamente los 4 conciertos anunciados que teníamos previstos y cerrados, y así finalizará nuestra gira 2024. Era una gira que estaba prevista cerrarse en octubre. Había muchos conciertos en todo territorio nacional, entre los que se barajaban incluso festivales. Pero por falta de un batería que pueda estar al 100% con el grupo, vamos a tener que hacer un parón hasta encontrar a alguien que pueda asumir la responsabilidad que exige estar en un grupo como este, como los Six. Y aquí tengo que hacer yo un inciso, porque la exigencia es mucha. No, cualquier batería no puede estar en una banda como sos, esa es la verdad. Todos que tienen fronteras, somos todos ilegales. Luego Valdealgorfa les va muy bien para muchas cosas a los Six, pero para encontrar baterías en su pueblo, no. Y desde luego por la zona del Bajo Aragón tampoco tengo yo conocimiento de ningún batería. Bueno, hay uno que quizás, pero muy difícil. Que iría con los Six, pero les iba a cobrar un pastizal, que es básicamente lo que les está pasando ahora también. Van a tener un batería para esos 4 conciertos, pero bueno, tampoco dicen qué batería va a estar. Bueno, continúa el comunicado. Esperamos que el parón sea corto y en nada podamos seguir como si no hubiese pasado nada, mientras seguiremos encerrados en el local, trabajando en nuevos temas y perfeccionando los que ya conocéis. Gracias a todas y a todos por el apoyo que nos dais y esperamos que podamos volver a la carretera pronto. Y no os olvidéis de nosotros, no os preocupéis que aquí vamos a estar nosotros haciendo todo lo posible para que eso no suceda también. Ojalá cuando volvamos a veros pongamos patas para arriba a los escenarios que pisemos. Ya te digo yo que eso también ocurrirá en el momento que los Six encuentren un batería que bueno, pues que tenga la calidad suficiente como para tocar la batería de esa banda, pero sobre todo que tenga el compromiso de salir a tocar a tantos y tantos conciertos como tenían previsto Six. Cerrados estaban 4, lógicamente, que son los que van a hacer, pero había conversaciones y negociaciones para estar en bastantes, bastantes más. Bueno, una verdadera lástima. Desde aquí, obviamente, mandarles un abrazo a los muchachos, a Churi, a Jorge, a Piquer, a Tony. Un abrazo que se lo daremos físicamente porque no creo que tardemos mucho en verles. De hecho, uno de esos conciertos que tienen es el próximo 27 de enero en la Utopía de Zaragoza. Así que que habrá que acercarse o qué, Rosa, Rosa. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, después de este parón para daros esta noticia, este comunicado de última hora de los X, vamos a continuar con el Rincón Oscuro. Vamos a escuchar ahora Death Metal. Hemos estado en Estados Unidos para escuchar a los Knoll y su Grinch. Ahora vamos, viajamos al continente europeo y ahí nos vamos a quedar. Primero visitamos Francia para escuchar a Exocrine, el tema Eidolon, que es el tercer sencillo extraído de Layer, el sexto álbum de estudio para este cuarteto gabacho de death progresivo. La noticia de última hora ha impactado realmente el programa porque lo llevamos, la verdad, que muy medido. Estamos escuchando a los noruegos Blood Red Hello. Esta semana que viene estrenan lo que va a ser su décimo LP en estudio, de título Nonagon. Este Seeking to Pierce que ya escuchas es el tema anti-hipo. Look right from. Chafaos con el comunicado de los X, ¿eh? Sí, ya no sabes lo que estaba haciendo. Bueno, estamos escuchando Culto a la Muerte o Culto Muerto, Death Cult, primer adelanto de Bound of Horrors, que saldrá el 15 de marzo y que significará el décimo álbum de estudio, aparte de EPs, sprints, sencillos, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, para la veterana formación belga de death metal Aborted. No vas tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sin vivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísima gracia. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? No hace falta que te lo expliquen. Deja a la gente que odie un rato que se queden a gusto. Así sueltan, joder. AsaltoMataRadioRock.com. Ahora sí, vamos con la sección de secciones, vamos con las bizarradas, dos titulares como cada tarde, exceptuando los jueves, que nos va trayendo y nos va leyendo Roxana Osae. A vueltas con los peles. Lo he dicho bien, peles. Sí, has dicho bien los peles, pero lo que pasa es que yo no había puesto sonidicos para las noticias. Pues sí, lleva varias semanas dando vueltas esto de los peles como si fuese un déjà vu. Esta semana somos testigos de un vertido en las costas gallegas, no de crudo, sino esta vez de peles plásticos, esta movida para las calefacciones, que se supone que contamina menos. Con un gobierno de la derecha echando balones fuera y con trabajadores de la televisión pública gallega convocando protestas por la manera tan descarada que tienen sus directivos de hacerles manipular la noticia. Y sus jefes, que son el gobierno de la derecha de la comunidad gallega, obviamente. Ayer martes el chiste era imaginarse al presidente galego Alfonso Rueda comiéndose un centollo con pellets al más puro estilo Fraga en la playa de Palomares. Pero hoy podíamos estar, estamos más cerca de ello de hecho. Como han publicado varios medios, el informe de la Xunta asegura que los pellets no son peligrosos e incluso son aptos para uso alimentario. Ya lo que faltaba. ¿Qué pasa? ¿Que te los puedes comer o qué? Los sí. Pellets. Es tal la cerrazón que tienen y el cabezonamiento que tienen en restarle importancia al asunto, que es que ya no saben ni lo que dicen, ¿eh? No, y es más, es que publican cosas y ni hay nadie que las corrija a ver si la han puesto bien. Es que es alucinante. El otro día también Alberto Núñez Feijóo, el de la oposición en el gobierno de España, también se apresuró a aventurar que parece ser que no son tóxicos con la precisión que le caracteriza, ¿eh? A falta de análisis y pese a la preocupación de expertos y autoridades, los pellets de Padrón, unos tóxicos y otros no. Por si hay dudas, lo que quiere venir a decir el informe es que el material no es que sea apto para uso alimentario, sino que es apto para fabricar envases que contengan alimentos. Que es muy distinto a que te puedas comer los pellets. Ya, claro, y los cristales también lo son. Pero no intenten en sus casas comerse una ventana, ¿verdad? Un vaso que ya no les guste. Además, en las informaciones publicadas se reconoce que no ha habido análisis alguno, sino que se basan en el etiquetado. Como en el etiquetado pone apto para uso alimentario, pues agarran y... Ojo, es que es un despropósito. ¿Acabaremos viendo pellets a feira o calderaida de microplásticos en los menús de los restaurantes de Galicia? Poseidón quiera que no, pero todo esto era un material demasiado bueno para que los tuiteros se contuvieran. Tweets de tuiteros haciendo la risa, ha habido a patadas. Lo que no hemos visto por ninguna parte, ni de tuiteros, ni de gobierno galego, ni de los medios generalistas, es un tuit que diga claramente que eso de que los peles son comestibles es... mentira. ¿Cómo se van a poder comer los pellets, copón? Eso es una lie. Lo saben hasta los Porcelain Pistols, fíjate. Este lie es el primero de los sencillos que la banda californiana Porcelain Pistols, liderada por la voz de Yves Musgrave, lanzará este 2024. Por cierto, tras muchos años sin publicar nuevo material. Lo que los pellets igual sí que valen para hacer vinilos. steps on and calculated. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues de políticos tontos gallegos y de derechas a gente muchísimo más inteligente. Roxa, Roxa. Una comparsa infantil de carnaval de Cádiz reivindica el catalán, el gallego y el euskera. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños ternascos! Estos sí que son unos pequeños ternascos, di que sí. La actuación de las Hijas de Neptuno, una comparsa infantil que participa en las rondas previas del Carnaval de Cádiz, que estos días se celebra en el Teatro Falla de la ciudad andaluza, está siendo muy aplaudida en las redes sociales. Poco más de un minuto suficiente para entender por qué y de paso para ver cómo entienden y respetan estas niñas y niños gaditanos la pluralidad que representan las diferentes lenguas del Estado. Estos niños, a pesar de todo el ruido mediático, a pesar de toda la caverna de orangutanes televisivos tratando de romper España, han entendido que este país es un estado plurinacional en el que el gallego, el euskera y el catalán son lenguas tan españolas como el castellano. Durante la actuación no solo cantan en euskera, gallego y catalán, sino que califican de tesoro la diversidad de las lenguas que hay en este país. La letra no lo puede dejar más claro. Vivo en un planeta que habla la lengua de nuestras abuelas. Lenguas ancestrales, lenguas diferentes, con su identidad, que son un tesoro súper importante, me han dicho en la escuela. Y que nadie tiene derecho a imponer tu manera de hablar borrando el mensaje de la libertad. Tenemos aplausos, da un aplauso, Roxa Rosae, porque se lo merece, se lo merece. Una actitud muy diferente a la que muestran un día sí y otro también la derecha y la ultraderecha españistaní. Estos niños dan una soberana lección de tolerancia, respeto y entendimiento tan necesarios para mantener la convivencia y la paz de la humanidad. En latín se dice humanus pax. La guerra persiste. Y que es el tema, el tercer adelanto al tercer álbum de estudio también para los thrashers mexicanos Demon Death. Un álbum titulado Demon Death 3. Uno a otro. La masacre más deficiente en cerebros violentos. Serás eliminado de la existencia. Comportamiento agresivo. No importa lo que el hombre piense de la guerra. La guerra persiste. asaltomataradiorock.com. Improvisando en el bar, no queda tiempo. Hoy sin baladas, sin tocamientos, pero nos despedimos igualmente como manda San Pere Galanda. Roxa, Roxa, eh. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, como hago cada día, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, comiendo pellets, porque te lo manda el gobierno galego, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más tendremos entrevista con los Gayolas. Se os quiere, agures, monamures. Que cubre el caparazón, endurecido por la desoladora comodidad.